12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que los jueves, a partir del mediodía, nosotros centramos la atención pues precisamente en la participación ciudadana, la que llega a través de este espacio, Cosa de Todos, con las preguntas que quieran plantear nuestros oyentes durante los próximos minutos en este programa. Hoy contamos con invitado, el gobierno local como invitado, y en este caso pues nos acompaña su máxima representante, que es la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas de interés y, evidentemente, la última hora en torno a la situación del coronavirus en nuestra localidad siempre es protagonista, ¿no? Y eso intentamos recogerlo en cada Cosa de Todos, en cada intervención que mantenemos con la alcaldesa de Ubrique. En este sentido, hay que recoger esa última hora que pasa por el encuentro que se mantenía de manera telemática en la jornada de ayer con la delegada territorial de Salud y Familia en la provincia de Cádiz para, bueno, pues informar sobre el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en la provincia de Cádiz y en concreto en la comarca de la Sierra. Ya sabemos que Ubrique es un punto de vacunación, se anunciaba el pasado viernes por parte de la propia delegación y desde esta semana pues está ya activo realizando bueno pues todo ese procedimiento de vacunación a la población local, a la que corresponde. Y sobre esto imagino que se habló en esa reunión, ¿verdad? Pues así es, Rocío, es verdad que, bueno, fue como viene siendo más habitual, ¿no? Las veces que hemos podido tener una reunión ocurre, ¿no?, por la inmediatez de las cuestiones y a lo mejor porque no se puede hacer una planificación en estos asuntos con una vista puesta en un periodo considerable, y recibíamos ayer al final de la mañana pues la convocatoria de una reunión telemática con la delegada territorial de salud para ver asuntos, digamos, de actualidad. Y bueno, estábamos citados a las 7 de la tarde, toda la comarca, en este caso de la Sierra de Cádiz. Ya parece que el esquema que utilizó también la delegada fue hacer convocatorias durante toda la tarde de ayer de distintas comarcas y claro, había planificado media hora de encuentro en cada una de estas reuniones. Y eso, supone Rocío, era el primero de los problemas que de los participantes, ¿no? En esa reunión que teníamos media hora para exponer, intervenir, aclarar dudas, aclarar criterios, también argumentar, ¿no?, las cuestiones que nos parecieran de mejora en todo el proceso de vacunación, que básicamente lo que se trató, somos 19 alcaldes y alcaldesas en la comarca y, bueno, la limitación de tiempo era más que importante. Sí. Y en ese sentido, pues bueno, la delegada, lo que acompañada también por el jefe de la inspección no sanitaria, para explicarnos todo el proceso de vacunación, la vacunación para los mayores de 80 años, el cómo se determinaban, ¿no?, esos puntos de vacunación en distintos pueblos, en este caso de la comarca, y ahí pues claro, el debate fundamental estaba en por qué los municipios, en este caso más pequeños, no se podía hacer la vacunación en el propio pueblo. Entonces la delegada comenzaba con una explicaciones en cuestiones técnicas, en función del número de vacunas que se hayan recibido, también en cuanto a las condiciones, ¿no?, de temperatura que necesitan estas vacunas para no deteriorarse. Pero es verdad que no quedó nada claro, al menos no sé si era por la premura de los que estábamos allí, de los asistentes, no tenía mucho sentido esos dos, ¿no?, asuntos o dos puntos de importancia con respecto a por qué no se iba a los municipios pequeños, que, como digo, era el debate fundamental sostenido en como lógico, que los mayores no pueden verse diferenciados, ¿no?, por el lugar donde vivan y por el municipio donde tengan su residencia. Pero, en fin, yo creo que, por quedarnos con lo positivo, es verdad que ella comentaba que estaban revisando el disponer, ¿no?, de unidades móviles que permitan ir a los municipios donde en este primer momento no están incluidos como punto de vacunación, de manera que los mayores que tengan dificultades en el desplazamiento o el transporte a la localidad que le correspondiera para ponerse la vacuna, pues esperar un tiempo que tampoco sabía definir,

que en fin fue una reunión convulsa en ese sentido, porque teníamos todos muchas dudas de las características de la vacuna, el por qué no podían aguantar, ¿no?, o asegurar esas condiciones de temperatura, y por qué los vehículos que era transportar no pueden llegar, por ejemplo, si pueden llegar a Olvera y no a Algodonales, ¿no?, como decía el alcalde, es que entiendo que puede llegar perfectamente, no será cuestión de unos minutos más, ¿no? Y se quedaron muchas dudas sin resolver, también porque, insisto, yo creo que también los alcaldes y alcaldesas y en la comarca, y de todos los pueblos, no excluye ninguno, bueno, pues los criterios técnicos nadie lo cuestiona. Cuando la delegada nos explicaba que dependía de a esa estrategia, ¿no?, del comité de expertos, de las recomendaciones técnicas, aunque uno no las entienda, las asume. Yo eso lo vengo diciendo en pandemia, como tú bien sabes, bueno, y como los oyentes de Radio Urique, nuestros vecinos y vecinas saben, yo no cuestiono las decisiones, porque es muy difícil y muy fácil criticar, ¿no? Entonces, yo no cuestiono ni muchísimo menos las decisiones que se adoptan. Tengo mi opinión, a veces creo que es buena darla, si tú entiendes que es para mejorar, ¿no? Yo creo que tampoco podemos estar en todo el mundo callados, sin decir nada, creyendo que tu aportación pudiera mejorar un poco la situación, que fue lo que me animó de nuevo a intervenir ahí en la reunión, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, yo me quedo con esa nota de prensa que también la delegada sacó al término de las reuniones, en la que, en principio, ha ofrecido una pronta solución a los municipios donde los mayores no tienen en sus pueblos la oportunidad de vacunarse. Yo sé que los alcaldes y alcaldesas pues están movilizando, están demandando que vayan allí, y ahora mismo, digamos, es el tema estrella que ocupó la reunión de ayer de la delegada. Nos quedamos ayuntamientos, por ejemplo, como el nuestro, pues en conocer, ¿no?, porque está a inicio de esta semana la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como saben que es la Asociación, ¿no?, de Municipios de Andalucía, nos hacían una circular en la que habían mantenido un encuentro con el consejero de Salud para todas estas cuestiones. Y se informaba por parte de la FAM que los ayuntamientos íbamos a tener que colaborar en la validación de datos con respecto a las próximas franjas de edades, ¿no?, para entendernos, y a través de las secretarías generales y de las intervenciones municipales. Claro. Y entonces es un tema que teníamos, desde que lo conocimos, hemos estado muchos alcaldes y alcaldesas comentando que cómo se va a plasmar esta cuestión, que es difícil, ¿no?, porque lo de la protección de datos es algo que se debe de garantizar por todas las administraciones, en fin, que no parece un tema fácil, y no sabemos qué es lo que van a pedirles a los ayuntamientos. Claro. Entonces, una de las dudas que llevaba para plantear la delegada, pero como digo, el escaso tiempo que se tuvo para la misma, unida a centrarse a la actualidad plena y no poder hablar un poquito, por eso decía que era bueno ir viendo, ¿no?, los pasos siguientes para poder adelantarnos a que nuestra gente lo tenga, la información al alcance de la mano, la misma información por parte de todos, y oye, lo que se pueda aportar por parte del ayuntamiento, no tengamos que estar diciendo, ya hemos hecho salud, que es que el ayuntamiento no sabemos que... Entonces, se facilita por parte de todo el mundo, y bueno, ese era el objetivo. Así que tampoco sé exactamente, es una de las dudas que espero próximamente se resuelva, lo que los ayuntamientos nos van a pedir de validación de datos, entiendo que de padrón. No sé exactamente, Rocío, qué es lo que esperarán de nosotros, pero bueno, sea lo que sea, estoy convencida que nos llamarán antes o después para darnos cuenta de ello. Y también, por un poco terminando este tema, la delegada, es verdad que en el día de hoy tiene prevista, esta mañana me llamaba por teléfono, porque claro, en este debate que hubo, al final no pudimos concretar, yo tenía apuntado unas cuantas preguntas, como es normal, de gente que se va dirigiendo al ayuntamiento, que nos va preguntando, y no las pude realizar, y el detalle de la concreción de la vacunación y su avance, los próximos, digamos, grupos que pueden ir viniendo, se han anunciado los bomberos, entiendo que serán también los grupos de próxima vacunación, y no sabemos si también las policías locales. En fin, que estamos ahí, que teníamos una pregunta que no pudimos hacer, pero bueno, la delegada dijo también que en el día de hoy habría una segunda reunión, sobre todo para atender la demanda de los municipios con menor población, y esta mañana me llamaba particularmente para darme cuenta. Me dijo, mira, es que ayer no te puedo decir, que tú sepas que en Ubrique se empezó con la vacunación en el miércoles, el día de ayer, en los mayores de 80 años. Le dije que estaba informada por la gente de aquí de Ubrique, que le agradecía la deferencia, y ya le pregunté que si a la reunión de hoy, a lo largo del día, cuando la convoque, que si tiene previsto contar con Ubrique, como somos punto de vacunación y no estamos en esa polémica, ¿no?, entre comillas, o en esa necesidad de dar respuesta por parte de salud a los mayores de los municipios más pequeños, y me ha dicho que sí, que en principio seguramente me remitirá el enlace igualmente, y que ya está, que si tengo oportunidad, pues que me incorpore, y que lo que quiera trasladar al margen de que estemos más o menos afectados sobre ese asunto, pues que lo haga, ¿no? Sí. Espero recibirlo, Rocío, y sí, hombre, que si hay buenas noticias en el día de hoy por parte de salud, en una, digamos, que han reconsiderado, ¿no?, la situación y han podido buscar alguna fórmula que facilite el que lleguen esas unidades móviles a vacunar a los distintos municipios de la sierra, pues aprovechar también a ver si alguna de esas cuestiones me puede aclarar, y si no, la llamaré, que yo sé que también es lo que, en caso de que no pueda tener esa oportunidad, pues la llamaré telefónicamente para ver si aclaro también. Claro, como en Ubrique es lo que estaba diciendo, ya estamos, pues, cómo vamos a seguir avanzando. Así vale, que prácticamente. Dos cositas con respecto a este asunto. Con el tema este último que has comentado, lo de la solicitud de datos, ¿no? Sí que es cierto que cuando se comenzó a planificar el proceso de vacunación a las plantillas del servicio de ayuda a domicilio, tanto en dependencia como en otro marco, ¿no? Se solicitó, pues, a los ayuntamientos o bueno, a las empresas encargadas, toda esa información del personal para poder registrarlo y para poder llamar a ese personal para proceder a su vacunación. Eso es lógico, esa colaboración con los ayuntamientos. Pero cuando estamos hablando de los mayores, por ejemplo, de 80 años que se están vacunando ahora, es Salud quien los llama, ¿no? Exactamente cuál es el papel que tendría el ayuntamiento a la hora de facilitar datos. Yo creo que ahora mismo los mayores de 80, ellos están haciendo su... están recabando los datos. De todas formas, Rocío, Salud dispone de toda la información de toda la población. Es decir, Salud tiene un informe, hayas ido o no al médico alguna vez, pero tú estás adscrito en el sistema andaluz, ¿no?, de salud pública. Claro, por eso entonces, decía que no entiendo exactamente la colaboración con nosotros. Los ayuntamientos. Vale. Sí, no, nosotros tampoco, por eso te digo que no sé si es que ellos querrán. Yo me imagino que serán cuestiones de empadronamiento, es decir, recuerda, bueno, y nos ha pasado más de una vez, esto cuando escuchamos, oye, han salido tres positivos, pero resulta que están empadronados en Ubrique, pero no viven aquí, viven en tal, ¿sabes? Entonces, ya. Imputan, digamos, al padrón de, digamos, oficial de esa persona. Entonces, yo no sé si, más allá de las tarjetas sanitarias, lo que querrán comprobar es que esa ¿dónde persona... ¿Dónde se vacunan? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Es lo que entiendo yo para el que de Ubrique que esté en Sevilla y no tenga y siga acostando en Ubrique, pues lo mismo pueda vacunarse en Sevilla. Claro, porque las dosis van para un lado o las dosis van para otro y están contadas, claro, vale. Sí, eso es lo que la impresión que a mí me da, que será por una cuestión de saber exactamente la persona donde se encuentra, porque si los datos lo tienen ellos, pero es cierto que pueden costar datos en el centro de salud de Ubrique que no sean reales a la hora de que la persona está aquí. Claro. Entonces, me imagino que irá por ahí. Y luego, por otro lado, decíamos antes, ¿no?, Ubrique forma parte de los 23 puntos de vacunación que hay establecidos en la provincia de Cádiz. Significa que todas las personas que vivimos aquí, que estamos empadronados aquí, pues en principio tendríamos que ir al centro de salud para vacunarnos cuando nos corresponde, cuando nos avisen, ¿eh? Ahora están con los de 80 años. Si tienen más de 80 años, sepan que lo tienen que llamar para vacunar. Eso es importante también que lo sepa, ¿no?, la gente que nos esté escuchando. Pero, por ejemplo, si viven en zonas muy cercanas a la nuestra, que están adscritas al centro de salud de Ubrique, se tienen que desplazar al centro de salud de Ubrique, es decir, ¿qué población está adscrita al centro de salud y se vacuna de la COVID también aquí en Ubrique? Es lo que te estaba preguntando. Bueno, pues ahí estuvieron comentando que en Ubrique, recuerdo que Villalbenga, Benaocaz, Grazalema, son los, si no me falla la memoria, los municipios que tienen como referencia el punto de vacunación en Ubrique. Es verdad que en eso también hay cierta... Había ciertas dudas que no terminaban de aclararse porque, claro, el planteamiento inicial de con respecto a no ir, ¿no?, a los municipios de menor población, se hablaba de que no había vacunas suficientes. Entonces se tiene la duda si esto conforme se va llamando, o porque se preguntó expresamente pero no se contestó, o tú directamente, de si eres un mayor de 80 años en Grazalema, ¿no? Por poner un ejemplo, tienes que venir a Ourique a vacunarte, si el familiar te acerca, te trae, tenía que esperar, como estamos diciendo la llamada, pero no hubo una claridad. Se supone que así debe ser, pero no estaba tan claro, conforme lo preguntó uno de los alcaldes afectados, y no estaba claro. Lo que sí es cierto, que en Ourique a los mayores de 80 los están llamando y le están diciendo cuándo tienen que llegarse a vacunarse. La población, digamos, de influencia del punto de vacunación de Ourique, con exactitud no sé tampoco los números porque tampoco se aportaron, pero bueno, son los municipios, que los tres municipios en principio que he comentado, los que vienen aquí, que el Bosque, por ejemplo, tiene que ir a Villamartín y tampoco entendía, que es más cercano Ourique, claro. Ourique, en fin, todas esas cosas que muchas veces, bueno, imagino que la planificación, ¿no?, de los 19, en fin, irán escribiendo las personas que tienen que vacunarse y buscar un número similar, ¿no? Entonces, lo que nos quedó muy claro es que ahora mismo es lo prioritario vacunar al mayor número de personas, y que el riesgo de perder alguna dosis por no cubrir las características, digamos, técnicas que necesita de la vacuna, pues fueran las mínimas, ¿no? Eso es lo que se nos explicó por una y otra vez, y ya está, y que nosotros prácticamente los alcaldes y alcaldesas, con saber cuándo comenzaban a vacunar y dónde tenían que ir nuestros mayores, pues poco más teníamos, ¿no?, que saber o que decir, pero bueno. En cualquier caso, tienen que saber qué población van a vacunar cada día programado, porque tienen que traer el número de vacunas concreta, ¿no? Claro. Porque aunque Ourique sea punto de vacunación, esa es otra duda. ¿Quién vacuna? Es yo tenía entendido, por lo menos en anteriores ocasiones, como cuando hemos hablado, ¿no?, con personas que han sido vacunadas, pues por ejemplo, Meraki, por ejemplo, Alzheimer, residencia, se han trasladado una unidad específica, ¿no?, de personal sanitario desde Villamartín con las vacunas, se han desplazado aquí y han vacunado. ¿En el punto de vacunación de Ourique, el personal es del centro de salud de Ourique o es de fuera que viene y se desplaza también todos los días con las vacunas para vacunar? Son muchas dudas. Sí, son muchas dudas, por eso digo que es que el listado se quedó prácticamente completo, ¿no? Pero yo creo que son en Ourique que se están vacunando, yo creo que es personal de aquí, ¿no?, de nuestra localidad. Vale. Yo creo que de aquí, si no me falla, voy a seguir intentando hacerme con toda la información. Como digo, comenzaba ayer, creíamos que por la tarde íbamos a tener clara todas estas cuestiones, y al no tenerlo, pues bueno, pues a lo largo de estas próximas horas intentaremos, ¿no?, de ponernos al día, de tener, porque son, parece que no, pero oye, es una información, yo entiendo que útil, saber también para el resto de servicios, centros de salud también, como tú dices, si están volcados ahora en la vacunación, pero bueno, claro. Ya a ver si somos capaces de hacernos con todos esos datos y poder explicarlo con un poco más también de claridad, ¿no?, a la ciudadanía. Por cierto, ¿cuál es el espacio que se ha habilitado dentro del centro de salud como punto de vacunación? No sé si es el mismo. No lo sé. Ah, vale. No lo sé. O la gripe o algo, ¿no? Como en anteriores ocasiones, ¿no? En fin. Supongo que habrán seguido el esquema ese y ya está, y donde normalmente lo desarrollan estos programas de vacunación, me imagino que será el mismo espacio, pero tampoco es algo que haya preguntado. Con esa concreto, actitud. Vale. Es que es verdad que ustedes os salen ya también, aparte de lo que, digamos, de la información muchas veces, los gestores públicos, ¿no?, de lo útil públicamente a la hora de trasladar, y luego es que es verdad que los detalles, eso a nivel de periodismo, de conocimiento e información, está bien indagar y saberlo para también tenerlos en la... En la base documental. Claro, yo me pongo en la posición del usuario, ¿no?, en la posición de las preguntas que se puede hacer una persona que va a recibir la llamada y le van a decir: tienes que venir a vacunarte. Pues, ¿qué preguntas haría esa persona para saber, ¿no? Y bueno, sí, pues la cuestión, ¿no?, la de difundir lo más posible para aclarar todas esas dudas. Claro, exactamente, las dudas que luego, como tú bien dices, y faciliten a la persona que se ve afectada. Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿no? Vamos a hablar de otras cuestiones también que afectan a lo que es la gente. gestión municipal, a lo que es el trabajo que se desarrolla en el Ayuntamiento de Ubrique. Y, por ejemplo, ya desde la semana pasada venimos informando de una campaña de trabajo de limpieza viaria que se ha puesto en marcha de carácter un tanto especial, porque se está procediendo a las labores de retirar de verdín y también de desinfección en las barriadas ubriqueñas. La semana pasada se llevó a cabo una parte de Ubrique. Esta semana, en concreto hoy, se están llevando a cabo otra parte de Ubrique, y todo ello, bueno, pues forma parte de esas tareas, ¿no?, de limpieza específica que se llevan a cabo por parte de Básica. Pues así es, Rocío. Estamos intentando de concentrar determinadas zonas donde se van acumulando llamadas de vecinos y vecinas, donde nos informan que la calzada pues tiene verdín y que por tanto el riesgo de caída aumenta claramente, y hemos estado viendo con Básica el poder determinar y concentrar, ¿no?, esos trabajos de limpieza del viario para evitar esas caídas y hacerlo de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, como la semana pasada comenzábamos con el casco antiguo y la verdad que fue un resultado estupendo, ¿no?, de poder dejar la mayoría de las calles de acceso y de tránsito del casco antiguo en condiciones, estábamos recibiendo también un aluvión, ¿no?, igual que en otras zonas, de llamadas de vecino y vecina. Pues hemos concentrado donde había una zona, digamos, completa, como es la calle de los Pajaritos, para entendernos, y están en el día de hoy pues limpiando o quitando, ¿no?, ese verdín. Decir que lo hacemos con el producto también que nos permite la desinfección de las calles, con lo cual tenemos dos objetivos cubiertos: la eliminación del verdín y también la desinfección de las calles que estamos limpiando. Y bueno, yo creo que al final se trata de optimizar, ¿no?, los trabajos, en este caso por Básica, que tenemos que reconocer un trabajo tan profesional como realizan, agradecerle también la implicación, y están recepcionando a bien a través del ayuntamiento o de la propia empresa pues esas llamadas de vecinos, y conforme determinamos, ¿no?, zonas que permitan casi una jornada de mañana el destinar a unos cuantos trabajadores y poder quitarnos ese trabajo en un periodo de tiempo razonable, lo estamos haciendo así, ¿vale?, para facilitar esta tarea y que tengamos hecho el trabajo lo antes posible. Claro, desde Básica se conoce, ¿no?, cuáles son las calles más afectadas a las que se puede proceder a ese tipo de limpieza específica, y luego pues si se van añadiendo otras que no se contemplan, claro, por parte de los vecinos también se incorporan, ¿no? Así es, siempre es un sistema que prácticamente lo aplicamos a todos cuando vamos haciendo actuaciones específicas de cualquier campaña, en este caso la eliminación del verdín. Pues está claro que las personas, los trabajadores y trabajadoras de la limpieza viaria dan parte también de las zonas que le toca, ¿no?, hacer esa limpieza, y ven que el verdín ha proliferado, que se está, que está cogiendo ya solera, que es que es verdad que lo de este año, todos los años hay verdín en nuestras calles y como en las zonas húmedas, y es normal, pero lo hemos comentado varias veces, este año ha sido especialmente, bueno, pues ha venido con más fuerza o ha venido, no sé, la verdad es que yo creo que las condiciones climatológicas, esto del cambio climático, que muchas veces no hay gente, ¿no?, que le sigue sonando a historia, y yo creo que vivimos cada vez los años, ¿no?, comprobando de que hay un cambio en lo que es los climas tradicionales, conforme teníamos nuestras estaciones, y eso está alterando determinadas cuestiones, y en este caso también lo que ha sido la presencia, ¿no?, del verdín y el musgo en nuestras calles. Digamos que ha llovido bastante en realidad, ¿no?, y ha provocado todo eso. Bueno, yo creo que casi entre lo que ha llovido y la propia, el frío, ¿no?, que incluso y la humedad que tenemos, que la lluvia también todo hace, pero al final el año hidrológico es este año, vamos a ir prácticamente a los datos del año pasado, con lo cual el agua, pero sí, ha llovido con intensidad y concentración, ¿no?, en un número de días, y el frío, que también ha sido importante. Entonces, las zonas húmedas se han todavía tenido, ¿no?, más tiempo de poder secarse, y sobre todo si llueve. Así que sí que se han juntado todos esos factores, Rocío, para estar hablando de este asunto. Bueno, pues las tareas de limpieza, en este caso específica de verdín, ¿no?, que se están llevando a cabo también por parte del ámbito de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Ubrique. Y vamos con otro asunto. Este pasado fin de semana conocíamos vía redes sociales la desarticulación, la desaparición, ¿no?, de, como lo queramos decir, del grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Una información que recogíamos también nosotros. Además, hablábamos con el presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con Francisco Vaca, y sobre este asunto pues también querías pronunciarte, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto laboral, sí, principalmente, pero que además también tiene una repercusión por lo que es el servicio que se pueda prestar, dejar de prestar de la manera, sí, que se estaba prestando en los últimos años, sí, y prestar de otra forma, ¿no? Entonces, pues por ahí también podemos destacar el tema. Sí, Rocío, yo creo que es un tema, hombre, que merecía dedicarle de mi parte un tiempo a explicar, ¿no?, un poco el cómo también lo estamos viviendo o lo estoy viviendo. Yo, porque han sido además desde que el grupo de rescate en montaña, que de cierta manera, ¿no?, pues venía a afirmar pues que la mayoría de sus miembros habían renunciado a pertenecer a este grupo, y bueno, ya se lo informaban. Yo creo que es normal que lo comunicaran y que lo dijeran, porque ya había senderistas, club de senderismo que estaban preguntando, vecinos y vecinas, en fin, que yo eso lo entiendo perfectamente. Y claro, yo en esta cuestión, que además, como bien saben, pues pertenezco, ¿no?, al Consejo de Dirección del Consorcio Provincial de Bomberos, me he incorporado en este mandato, quiero recordar que era septiembre o octubre de 2019 cuando tomaba posesión, y entonces, pues claro, hay mucha gente que me está preguntando, oye, ¿y tú que estás en el consorcio, tú qué estás haciendo? Entonces yo, en primer lugar, yo creo que hay dos cuestiones que no haría falta aclararla, pero que yo no sé, como no quiero ningún tipo de duda, y comienzo por explicarlas y reiterarlas, ¿no? Una de ellas es que, ante todo, yo soy alcaldesa de Ubrique, es decir, esté donde esté, en otros órganos, ¿no?, de dirección, de participación, de los ayuntamientos, como estoy en otros tantos, aparte del Consorcio de Bomberos, aportando siempre el poco tiempo que pueda dedicarle, porque, ya te digo, yo estoy centrada en mis esfuerzos, mis capacidades, están con las cuestiones que preocupan a la gente de Ubrique, y en resolver, ¿no?, a todo lo que esté en mi mano, pues las demandas, los objetivos futuros de Ubrique. Eso que vaya por delante. Es decir, que yo no, antes que ser en este caso del consorcio, soy alcaldesa de Ubrique, y eso significa, primero, defender a Ubrique. En este caso, no solo defender, que no les hace falta, a todos los bomberos que han formado, forman parte del grupo de rescate en montaña, unos profesionales importantísimos, ¿no?, y de pro. Yo creo que en la Sierra de Cádiz no hay que decir más que grupo de rescate en montaña, y casi para todos nos salga esa vena de agradecimiento y de reconocimiento de la tarea que vienen haciendo durante más de 20 años. Entonces, esas son dos cuestiones fundamentales, partiendo de que yo sé dónde estoy y sé que lo que defiendo, y partiendo de que el Grupo de Rescate en Montaña tiene sede en el parque nuestro, en el parque de Ubrique, y que la mayoría de sus componentes son bomberos de nuestra localidad, y también sabiendo que la mayoría, incluso de los servicios que han prestado de rescate, de auxilio a los múltiples accidentes, pérdidas que ha habido en la Sierra de Cádiz, muchas veces no han sido ni siquiera en el término, ¿no?, de Ubrique, pero sé que es un grupo querido, reconocido por todos los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz. Y entiendo que deberían también de ser reconocidos igualmente, y así lo espero, por todo el cuerpo de bomberos, ¿no?, de sus compañeros en la provincia. Entonces, Rocío, yo creo que en esto hay que tenerlo tan claro como lo tengo. Están siendo días muy muy amargos, muy muy muy duros, ¿no? Porque, bueno, yo quiero recordar que cuando ellos me transmiten ya particularmente a mí la situación del grupo, recuerdo si era en mayo aproximadamente de 2020, sobre esa fecha, en la que es normal que después de un grupo voluntario, ¿no?, que es verdad que y altruista, que se constituye bajo ese concepto y esquema, ¿no?, pues a lo largo de la trayectoria que van teniendo, y 20 años después, el grupo y sus componentes pidan una oficialidad en su funcionamiento, y es una reglamentación, y también, pues bueno, determinar este tipo de incentivos para evitar que las personas que por jubilación, por edad, en este caso es que coincidían en este periodo de dos o tres años, pues un número importante de jubilaciones que además pertenecen, ¿no?, como miembros del grupo de rescate en montaña, y ellos tenían que ir viendo el relevo, cómo se garantizaba el poder ofrecer ese atractivo, ¿no?, a compañeros del parque de bomberos. Y entonces yo es que no solo no dudo de la legitimidad de sus demandas, sino que las comparto plenamente. Y teniendo en cuenta que aquí al ayuntamiento nos gustaría pues que el grupo de rescate en montaña no solo siguiera con sede en Ubrique, sino que tenga el mayor, ¿no?, carácter de continuidad, porque sus profesionales, más allá de lo vocacional, porque el mejor recurso que tiene el grupo de rescate en montaña es, como también lo comentaba con alguno de ellos, ¿no?, no lo pone el consorcio, lo ponen ellos. Sí. Es decir, el mayor recurso que tiene el grupo de rescate en montaña es la preparación, la vocación de los bomberos que forman parte del grupo. Entonces, partiendo de ahí, pues han tenido, me imagino, que momentos mejores, momentos peores, en los que se han podido atender ciertas necesidades, a lo mejor no todo lo bien que se pudieran. En fin, yo entiendo que son, es hablar de un grupo en más de 20 años difícil de resumir, ¿eh? Y ese es el riesgo que a mí no me gustaría correr. Entonces, yo sí quisiera decirle al pueblo de Ubrique, bueno, porque el grupo de rescate en montaña lo sabe, que yo estoy aquí y que cuando yo hablé con el presidente del consorcio, lo único que yo le dije es que si entraba a formar parte, ¿no?, del consejo de dirección, era por el grupo de rescate en montaña, que no se me olvidará nunca la conversación de la llamada del presidente ofreciéndome, ¿no?, el estar en ese consejo de dirección. Se lo dije, digo, yo la única motivación que tengo es el grupo de rescate en montaña y poder ayudar lo que esté en mi mano a que ellos puedan ir consiguiendo todas esas demandas que, como digo, son no solo legítimas, sino justas. Y en eso estamos, Rocío. Es cierto que yo, mi impresión, y desde el punto de vista en el que lo estoy viendo, hay una, la gran diferencia o la distancia está en el tiempo. Yo creo que básicamente tenemos un problema temporal, que es el cansancio, digamos, de estar reivindicando cuestiones que, como digo, son legítimas, son justas, vienen a sumar a que el grupo de rescate se pueda seguir manteniendo. Y ya viene de que si te llevas 3 años, 4, lo que llevan ellos solicitándolo, y no tienes respuesta a esa demanda, hay un cansancio, hay una frustración. Puede ser que en algún momento hayas tenido falsas expectativas o te hayan dado, ¿no?, falsas expectativas, y claro, llega un momento en que dices tú, mira, yo ya, o me voy. Yo lo entiendo eso perfectamente, y por eso a responsables del grupo de rescate en montaña que tengo que agradecerle de verdad desde lo más profundo su consideración con este ayuntamiento y con esta alcaldesa, y lo decíamos, ¿no? Yo entiendo de ese cansancio, y yo moralmente no le puedo decir al grupo de rescate en montaña que aguante un poco más, pero tengo que añadir que le vengo diciendo que nos den una oportunidad. Es decir, es cierto que en el tiempo que a mí me toca haberlo vivido más directamente, pues hay un compromiso del presidente del consorcio en abordarlo más adelante, porque él dice que ahora mismo no tiene el marco jurídico que pueda dar cobertura a las demandas que están haciendo, y que para poder atenderlas tenemos que ir a dos instrumentos, que se llama acuerdo regulador y relación de puestos de trabajo. Y eso significa, Rocío, pues tener que ir a la negociación, ¿no?, también colectiva, pues que se va a abrir ahora en octubre de este 2021, y es verdad que, por tanto, le estamos diciendo al grupo de rescate que llegará, pero un poco más adelante. Entonces, ¿qué problema real creo yo que existe? Pues el del tiempo. La lástima de no poder resolver esta situación ya, porque, bueno, ya digo, las cosas, ¿no?, los incentivos, yo es que lo tengo tan claro que tienen toda la razón del mundo, que hay que hacerlo, Pero claro, ahora ya cuando te ves, ¿no?, en la parte que además yo no gestiono ni dirijo, es decir, en el consejo de dirección, pues quien marca, ¿no?, como es normal, la impronta es el presidente, lo va viendo con todo el equipo, es el que está allí todos los días, el que nos va dando cuenta, ¿no?, como es normal también, al resto de miembros del consejo de dirección. Y claro, cuando él me reitera, porque es verdad que me lo ha dicho desde un tiempo acá, que bueno, pues que hay que esperar a esos momentos de acuerdo y RPT, es lo que tengo que entender que así es, ¿no? Porque además yo soy también gestora de lo público, estamos muy sometidos muchas veces a los plazos y instrumentos administrativos, cosas que por sentido común quisieras hacer y no puedes en ese momento, porque hay que esperar a que, en fin, formalmente tengan la cobertura oportuna. Yo sé que son la gente muy difícil de explicar, pero exactamente, sí. Pero yo lo entiendo porque lo vivo a diario. Entonces, Rocío, yo de todas formas en el día de hoy sé que están ya prácticamente, ¿no?, las decisiones adoptadas, en el sentido de que parece que ya esto no va a tener vuelta atrás, pero Yo soy de las personas que hasta que el último minuto vea una oportunidad, yo no lo voy a dejar decir. Mi impresión es que nosotros necesitamos sentarnos en una mesa de diálogo con las partes implicadas, donde esté el consorcio, como no puede ser de otra manera, donde esté el grupo de rescate, esté los sindicatos, y trazar una trayectoria para dar respuesta, porque yo creo que todos coincidimos. Es que yo todavía el día de hoy, afortunadamente, es que no he escuchado a nadie, porque a veces, por favor, sería temerario decir que no tienen razón. Entonces, partiendo de que todos coincidimos en el sí, pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y cómo se hace formalmente para que se asume un compromiso con el grupo, los miembros del Grupo Rescate Montaña, sea para cumplirlo, faltaría, no para crear esas falsas expectativas que luego no lleguen. Y mi ánimo está ahí. Yo de verdad que creo que ellos los están pasando mal. Yo creo que ellos han tenido que tomar una decisión muy drástica, algo que les hubiera encantado de hacer otra cosa. Y yo todavía pues confío en que en esa todavía pequeña oportunidad que hay de, no sé, si sentándonos en una mesa definitiva y trazando, ¿no?, el plan que pudiera atender a esas necesidades, a esas demandas, a tener un grupo de rescate que merece, por toda la gente que viene a nuestra sierra con garantía, con seguridad, son servicios todas las semanas en los que se han hecho. Para ir a la sierra se tiene que ir con el equipo y preparados. Es decir, es tanto. El Grupo de Rescate en Montaña no es un bombero más. Y eso está clarísimo. Y los rescates en montaña tienen que ir, pues como estamos diciendo, con una preparación muy diferente al bombero urbano. Y que si queremos seguir manteniendo esta especialización, y la Sierra de Cádiz, creo que por nuestro también turismo rural, ambiental, sí, lo merece. Exactamente, es que yo lo tengo, ya te digo, tan. Y entonces pues ahí seguimos, Rocío. Yo no sé si queda todavía alguna oportunidad, ¿no?, de poder enderezar todo esto, pero yo todavía me queda el ánimo y la fuerza para intentar un último intento de poner, de ser claros qué es lo que se puede hacer y en el tiempo que se pudiera obtener. Y si no es así, pues yo también tendré que tomar una decisión como ellos. Si no, si yo veo que no se tiene no respuesta a una mesa de diálogo donde podamos también pues concretar todas estas cuestiones, no estamos todos de acuerdo, pues yo tendré que tomar también mi reflexionar sobre mi papel, ¿no?, en el consorcio, donde no dudo nunca, vamos, de la confianza que le tengo en el presidente, una persona además que es una persona formal y que, bueno, pues siempre me ha atendido, ¿no?, en todo lo que le he planteado, pero, bueno, yo tendría que reflexionar si esto no toma, es decir, si no hay una manera de reconducir toda la situación, pues tendré que tomar también mi decisión, igual que la tomé en su momento, para intentar ayudar al Grupo de Rescate Montaña. Se lo decía a ellos cuando me comentaban que estaban agotados y que ya lo iban a dejar, que iban a presentar su cese, su dimisión, su abandono, ¿no? Y yo se lo decía a ellos, digo, pues yo todavía tengo que quedarme aquí, porque yo tengo que ver un reglamento Grupo Rescate Montaña, tengo que ver una serie, ¿no?, de incentivos, de complementos también que vengan a visualizar los riesgos que se corren con un servicio de estas características, porque si no, si os vais ustedes después de más de 20 años, me voy yo, alguien en el consorcio va cuando no haya nada, ¿no?, en estos meses va a mover algo, merece de verdad por ellos, merece ese final. Yo me descompongo cada vez que lo pienso. Entonces, bueno, pues son días muy intensos, difíciles, pero yo confío en las dos partes porque creo que hay una coincidencia, aunque ahora mismo las posturas estén distanciadas, y creo que se puede buscar un punto de encuentro. Yo voy a intentarlo. Además, vamos a saber si es posible o no dentro de poco, porque tampoco esto no es para estar esperando mucho más. Todos nuestros vecinos, vecinas, los familiares, los propios bomberos, ¿no? No estamos aquí para estar dándole muchas más vueltas, pero yo creo que en estos días hay que decir, si nos sentamos y tratamos el asunto de una vez con carácter definitivo, y bueno, y si hay una posible, ¿no?, opción de entendimiento, que es lo que siempre hay que tener la voluntad de llegar. Y si no, pues lo dicho, ya informaríamos en este caso de que los resultados fueran, ojalá, ¿no?, los esperados, pues magníficos, y si no lo son, pues habrá que también tomar las decisiones que en paralelo, en el caso que me toca, pues también haré. Uh-huh. Bueno, pues hay que darse posicionamiento también, ¿no?, en torno a la alcaldesa de Ubrique, dentro del ámbito del consorcio provincial de bomberos. Vamos a hablar de otras cuestiones también, si te parece, antes de dar paso ya a las preguntas que se nos van acumulando. Se mantenía recientemente reunión con Diputación, con los municipios de menos de 20.000 habitantes, para informar sobre planes sociales con los que se va a dotar a los ayuntamientos con los recursos propios de la Diputación, ¿no? Sí, Rocío, en esta mañana nos convocó la Diputación a los municipios menores de 20.000 para darnos cuenta de aquel plan invierte, digamos.